¡Ay, qué desgraciada soy! Nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina y especialmente a la mujer de Berazategui. Bueno, tenemos aquí unas monografías, la principal de las cuales es cómo colgar un cuadro. Ah, qué importante. ¿Una monografía? Sobre una monografía. Eso, sí. Viene parte del libro de Gabriel Rolón. ¿Cómo colgar cosas? ¿Cómo colgar cosas? Es el capítulo más importante. Sí, señor. Empieza, el número uno es cómo colgar una novia. ¿Cómo colgar los guantes? ¿Cómo colgar la galleta? Y así. Y ahora, ¿cómo colgar un cuadro? Nos llaman muchas personas, especialmente amas de casa, y dicen, ¡ay! Y cortan. Cuelgan. ¿Qué es lo que debe hacerse? Primero, dice... Elige el lugar a colgar el cuadro. Sí, señora. Sí, claro. Si colgar un cuadro así en abstracto no se puede. Hay que elegir el lugar. Elegir un lugar preciso. Si colgar un cuadro exige una interacción entre el lugar y el cuadro. Sí. Si, un cuadro sin lugar no se no puede. No al lugar. No hay manera. Bien. Después hay que conseguir otra persona. Ajá. Otra persona, ¿no? Que puede ser un vecino, un falto, un entenado. Un favorecedor. Un patelana, por ejemplo. Cualquiera. Para que le digas. O bueno, hay gente que incluso desarrolla relaciones afectivas intensas. Sí. Solamente a los efectos de colgar un cuadro. Y lo que es peor, una vez colgado el mismo, me refiero al cuadro. Sí. El novio sigue el mismo destino. Sí. Es abandonado, cumplida ya su función. Dice. Hay que tener mucho cuidado si usted cuelga un cuadro entre dos ventanas. Ah, sí. Bueno, primero que el cuadro no sea más grande que las dos ventanas. Sí, bueno, sí. Pero también que el cuadro no compita con la ventana. Si no, pueden parecer tres ventanas. Y ni le cuento si el cuadro tiene pintado el paisaje que se ve por la ventana. Exactamente. Sí. ¿Qué puede ocurrir? Le voy a contar un caso. A ver. Disculpe que sea autorreferente, o mejor dicho, que sea referente con amigos míos. Claro. Pero yo tenía un amigo que justamente tenía dos ventanas y en el medio con un cuadro del mismo tamaño que las ventanas y que tenía pintado un jardín muy parecido al que era contiguo a las mencionadas aberturas. Uh-huh. Y un día... él tenía una novia. Sí, pobrecito. ¿Cierto? Y la dejó. La colgó. Dice, mira, estaba leyendo una revista. Dice, escuchame una cosa, antes que me olvide, te dejo. ¿Pero qué? ¿Cómo antes que me olvide? ¿Qué tiene que ver con el cuadro? Eso era en un primer piso, era. Sí. Dice, la mina, si me dejás, yo me voy a arrojar por la ventana. Y el tipo le dijo, ¿qué me importa? Le dijo. Y la mina se tira por la ventana. Ay, Dios. Con tan mala suerte que elige el cuadro. Sí, el medio. Por eso la bueno, se hizo más daño que si se hubiera tirado de un primer piso. No, porque además tomó envión para romper el vidrio. Claro. Y dice, vas a ver quién soy yo. Dijo, ¡pum! Se dio una. Ay, Dios. Bueno, ahí supo menos quién mal era. Que mi amigo enseguida la levantó, abrió una ventana y la tiró, ¿no? Señor. Qué despiadado, pobre. Un piso era, viejo, también. Bueno, un piso, sí, pero ya se había golpeado contra... Ya la había dejado. No, igualmente es una un recurso muy frecuente cuando los departamentos son muy pequeños. Exacto. Le digo yo que alquilo departamentos. Soy de la inmobiliaria de acá de Berazategui. Ajá. Pero alquilo departamentos pequeños en la capital, esa es la especialidad. Y a veces cuando no hay lugar o no hay presupuesto para la ventana lo que no hay es nada del otro lado. Del otro lado hay otro departamento, imagínense, una ventana para mirar al otro. No. Sí. Entonces, nosotros acá con el señor, todo un marco ponemos y después un vidrio y detrás del vidrio un cuadro. Ahí está, ¿por qué se un da cuadro? Poner con la ciudad de Nueva York. Una falsa ventana está haciendo. Sí. No, puede llamarla así. Una obra de arte. Un cuadro con la ciudad de Nueva York. Entonces, el tipo pasa, amiga. Novia mía, le dice, ¿no? Sí. Mira el departamento que me ha alquilado, dice, en la ciudad de Nueva York. Manhattan, corazón de Manhattan, dice el tipo que pronuncia. Pero si ella acaba de entrar por la puerta de Cuchacucha. Ah, ya sabía. Pero señor, ¿cómo se va a creer el cuento? La famosa objeción de la calle Cuchacucha. Usted tiene que dejar volar el relato, viejo. ¿Cómo va a ser Manhattan si entramos por Cuchacucha? Bueno, viejo. Bueno, dice, te dejo. Dice el tipo. Si querés podés tirarte por asomate. La ventana. Que dice también que arriba de una chimenea siempre se debe colgar un cuadro. Ajá. Este, ¿cuál? Barton, tiene que amoldarse al estilo de la chimenea. Caliente. Sí, pero corre mucho riesgo que el cuadro se le derrita. Es más bien. Sí, no. El óleo empieza a chorrear. Cuadros que son que no les escatiman. Esos pintores que no les escatiman pintura, que viene recién. Sí, volumen, mucho. Que pintan el mar, medio kilo. Medio kilo de azulengo. Es que van corrigiendo arriba, sí, son capas de... Tiene pinceladas gruesas. El barco le flota en serio ahí. Eso se derrite. No, eso no se derrite, pero se puede deteriorar. Me llama la atención ese consejo que ¿Usted tiene chimenea en su domicilio? Sí, yo tengo, señor. De tiro, no sabe lo que tira. ¿Quién? La chimenea. Ah, es una mina. Usted tiene que tener buen tiraje. Si tiene un hogar. No sé lo que es eso. No le des confianza. Yo no tengo chimenea, por eso nunca creí en Papá Noel. Pero porque puede creer igual. Tengo losa radiante. ¿En qué voy a creer? La verdad. Bien, dice acá también. Una cosa importante en el colgado de un cuadro es el clavo, evidentemente. Sí, bueno, sí, por supuesto. Sí. El clavo, pero además hay algunos cuadros que nunca logran estar derechos. No hay manera de enderezarlos. Chacarita, por ejemplo. Un poquito. Mire aquel, por ejemplo, que han colgado allá. Sí. Mire, está de torcido. Está torcido, sí, señor. Obras públicas. ¿Dónde está el intendente? ¿Cómo puede ser, señor intendente? Aquel panel que han puesto ahí está torcido. Eso es una campaña. Está medio tirado para allá. Bueno, pero también hay una búsqueda estética. Aquel está más derecho, ¿eh? Ojo, no. Que hay quien lo pone torcido como una búsqueda. A mí me dijeron eso y no les creí, sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo vendo cuadros, vendemos cuadros de mal gusto, ¿sí?, con el señor. Tenemos, mire, para ofrecerle. Todo para el grasa, es nuestra empresa. Todo para el mal gusto. Tenemos golondrina de de losa. Son tres. Y se cuelgan en tres clavitos distintos. Vos pones un clavo, otro clavo, otro clavo, y pones las golondrinas. Como yendo para arriba, ¿no? Y parece que vuelan volando una atrás de la otra. Hermoso. Es notable, ¿no? Tenemos también artículos importados como estos toritos de felpa, que son españoles. Ajá. Pones el torito abajo de la golondrina, por si acaso. Ah, mucha. ¿Y de cuadros qué tiene? De cuadros tenemos unos de felpa negra con un bordado dorado de unos morochos que bailan. Sí, motivo sur. ¿No lo tiene visto ese? Sí, se le prende fuego ese a los dos minutos. Arriba de un hogar se le prende fuego. ¿Sabe que está saliendo mucho el payaso que llora, caballero? Ah, ese con relieve, sobre relieve tiene. El otro, sí. A mí lo que me gustaría, y por eso estamos aquí, es hacer un retrato para ponerlo yo mismo en mi pieza. Sí, señor. Un cuadro. Ah, muy bien. ¿Cierto? Me dijeron que usted es un gran pintor. Soy hiperrealista. No, pero de la corriente del hiperrealismo. ¿Se cura eso hoy en día? No, señor. Le digo que lo pinto tal cual es usted, pero lo puedo fusionar, ¿viste?, por ejemplo, con alguna fiera que represente, por ejemplo, su carácter. La hermana. ¿Usted tiene? Ah, yo... la hiena. ¿Una hiena con cabeza suya? Vale. Podría ser. No, mire, a mí sabe lo que me gusta mucho también. Que usted me haga una mezcla mía. Sí. Y de algún actor famoso. Claro. Ah, bueno, ¿del exterior quiere o...? ¿De aquí del país o de...? Puede ser lo que usted me aconseje. Entonces, yo me hago pasar por eso. Supongamos, Al Pacino. ¿Al Pacino? Al Pacino, sí, efectivamente. Entonces, usted me hace medio parecido a Al Pacino, mitad yo. Mitad de la cara, Al Pacino, mitad para, claro. Entonces viene una mina a visitarme. Yo digo, pasá, digo, mirá qué lindo departamento me alquilé. Justamente aquí en el centro de Manhattan. Me dice, ¿y ese cuadro? Bueno, le digo, soy yo. ¿Cómo sos vos? Y, pero... ¿Me recuerdan? Bueno, a lo mejor vos te referís a mi nombre artístico. ¡Epa! ¿Cómo es tu nombre artístico? Al. ¿Al qué? Al Cuete. ¡Ja! Claro, la mina cae rendida, es impresionante eso. Y ella le va a creer, dice. Y ella me empieza a amar. Hasta ahí no me amaba, porque a mí no me ama mi novia, ¿no? Pero en cuanto vea que soy Al Pacino, ¿cómo no me va a amar? Bueno, pero... Le agarro yo a mí y le digo, escúchame, soy Al Pacino y no me amás, ¿qué querés? Sos boleta si no me amás, claro. Pero usted tiene que sostener esa mentira de tiempo. ¿Cuánto tiempo va a estar con su novia? 2 horas hoy. 2 horas, 3. ¿Cuánto dura una novia normalmente? Esto es amor en serio. Bueno, si yo le puedo pintar eso. Y también hacemos esculturas de yeso. También de buen gusto. Sí, me imagino, frutillas. Para la entrada de su casa. Toda entrada importante en el hogar. Puede tener, ¿vio esos leones que están acostados? Ah, sí. Qué lindo. Bueno, pero lo hacemos, por ejemplo, cuerpo de león y usted, con la cara suya. Sí, como los persas. O de un lado su cara y del otro lado la de su amigo. Negro, no, lo que no me gusta es cabeza de león y mi cuerpo acostado. Me quedo con Al Pacino, loco. La piba se va a ir. Bueno, hay menos diferencias entre la cara suya y el cuerpo del león. Ojo. Sí, que entre el cuerpo mío y el del león. Sí, es verdad. Pero yo le voy a contar una cosa que solíamos hacer también con mi amigo en los departamentos chicos, que lo hacemos todavía. No solo pintamos cuadros que son ventanas, sino que son puertas. Sí, señor. Ah, puertas también. Un trompe-l'œil se llamaba la empresa. Pero, ¿qué sentido tiene? Como que da la idea de que hay un ambiente que sigue, claro. Hay más ambientes, pero que en este momento no podemos abrir, porque algunos... Claro. ¿Ahí puedo pasar a ver? No, está ocupado. Uno, el baño, este es el baño. Uh-huh. ¿Puedo pasar? Está ocupado. ¿Quién está? Está mi madre. Sí, pero ¿por qué no sé? Señor. Más una señora grande, imagina. Después, ¿allá qué hay? Ah, ¿otra puerta? Otra puerta, claro. Un laboratorio fotográfico. Sí. Ah, y tampoco. Y no podés entrar porque velás toda la foto. Velás toda la foto. Claro. Ey, no se puede entrar a ningún lado. Una alcoba. Está mi hermano con la novia. Claro. No vamos a entrar nosotros. ¡Ey! No. Podés entrar, pero es tu responsabilidad. Ahora, pero es enorme este lugar, efectivamente. ¿Sí? Es un departamento enorme en el centro de Manhattan. Pero el ambiente... El ambiente es bastante chico, 3x5. Sí, esta, lo que vendría a ser el hall de entrada, claro. El recibidor, sí. Es relativamente chico. Pero todo el resto, te morís. Te perdés. Mira, la verdad, me impresiona que en el edificio, porque cuando entramos este es el segundo cuerpo, ¿no? Sí. El tuyo. Es mucho más grande que todo el edificio. Ah, sí, es raro, sí, ¿no? En no, el tercer piso el edificio tiene como un ensanchamiento, ajá. Que es justo este departamento. Acá, así como Saturno, lo ves, parece. Así como lo ves, cabe el de Vicenzo, de Berazategui, no sé si conoces, en Manhattan. Ah, sí. Bueno, esa misma dimensión tiene este departamento. Ah, pero qué impresionante. Ah, ¿viste? Bueno, ¿y puedo pasar a esta otra sala? No, qué molesta, está ocupada. ¿También? Sí. Le presento a mi hermana. ¿Dónde está? Ahí contra la pared. Ah. Esa que sonríe. Sí. Cuidado con la mascota que está en la puerta. ¿Y la señora que está de espalda? No pregunto. Dice... Está prohibido colgar un cuadro al revés. Trae mala suerte. Sí, sí. Bueno, eso dicen, sí, pero... Trae mala suerte. Pero ¿quién va a colgar un cuadro al revés? Sí, claro. ¿Usted colgó un cuadro al revés? Los cuadros al revés... Los cuadros abstractos, por ejemplo, ¿cómo sabe cuál es la parte de arriba? ¿Qué sé yo? Y, bebé, ¿dónde está la firma? En general se firma baja. ¿Quién sabe cómo se llama el tipo? No, ¿en dónde está ubicado, le digo, señor Lafitte? Este es un tema, el de cómo colgar un cuadro. Sí, sí. El otro tema es un poquito más... pero también tiene que ver con la mujer. Cabroso. ¿Cómo entrenar los sentidos? Ah, ¿se entrenan? Usted sabe que de los 5 sentidos que tenemos... 5. Prácticamente no usamos ninguno. ¿Cómo no vamos a usar ninguno, señor? Sí. Quiero decir... Que un perro tiene la vista mucho más aguda que nosotros. Sí, señor. O el tacto, u más que nada el olfato. Entonces conviene, y aquí hay unos ejercicios, para entrenar los 5 sentidos. El gusto, el olfato, la vista y el olfato. Ya lo dijo. Sí, el oído, vos. Y acá dice, por ejemplo, usted cuando va a elegir la ropa que va a ponerse a la mañana... Sí. En su casa, ¿no? Sí, sí. Elíjala con los ojos cerrados. ¿Y qué? Al tanteo, así. Sí, bueno, tanteando. Sí. Y entonces, hace trabajar, además de la vista... Al olfato. Hace trabajar el tacto y el olfato. Sí, sí, señor. Y tiene... dice, sí, se me voy a poner el de ayer. Pero ¿y eso qué es lo que entrena? ¿Entrena el olfato o entrena el sentido todo que no usa? Entrena el olfato, porque si no, nadie ole. O sea, usted dice que la carencia de un sentido favorece a la agudeza del claro otro. Que sí, claro, y que sí. Sí, mire usted. Cuando se va uno, el otro crece. Yo, por ejemplo, con mi novia jugábamos nos dábamos una cita e íbamos con los ojos vendados. Sí. Para reconocernos por el tacto. Sí, primero, por el olfato. Primero, por el olfato. Segundo. Pero también por esa onda que había entre nosotros, porque el amor es como un sexto sentido. Claro. Ah, creí que iba a hablar. Entonces yo le decía, bueno, te espero en el Trujollero a las 10 de la noche. Lo va a tener que buscar. Iba, ¿eh?, con los ojos vendados. Ah. Me hacía llevar en taxi, ¿no? Le decía al tipo, bájeme en el Trujollero. El subte, la vez que fuiste, fue tremendo. No, me fui a parar. Claro. Iba contando las estaciones. Pero resulta que paró en el medio. Claro. Y la conté. Carlos Pellegrini. Conté, paró en el medio entre Uruguay y la conté. Y entonces me bajé antes. Y en vez de bajarme en Corrientes y Carlos Pellegrini, sí, me bajé en Uruguay. Sí. Nunca y más. Dije, este debe ser el Trujollero. Ya a partir de ese primer cálculo, todo mal. Y sí, sí. Seis días en el banco se da. Una mina así del brazo y le digo, ¿sos vos? Y ella me dice, no te hagas el cieguito. Sí. Ah, mire. Y toda la noche tuvimos. Sí. Toda la noche. Siempre al tacto, ¿no? Siempre al tacto. Sí, sí, yo creí, sí, que ella también tenía... ¿Y usted no le tocó los ojos? Bueno, no, señor, no, escúcheme. No hizo tiempo. Que le voy a tocar los ojos. Y bueno, sí. Sigue sin salir mucho. Para verificar. A mí me gustaba, había algunas incongruencias, pero a mí me pareció que era porque esa cosa, ese... siempre hay un poco de malos entendidos. Sí, claro, sí, es un parte del atractivo del amor. Pero igual, pero digo, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo anda tu hermano? Me dice, no tengo hermano. No, te dijo, si querés que tenga un hermano, te lo digo, pero yo hermano no tengo. Claro. Así fue, yo estaba ahí también, ¿no? Entonces, yo digo, entonces todo este tiempo me estuviste mintiendo. Ah. Digo, siempre tanteándola, ¿no? Y yo ahí noté que se ponía seria, porque justo le estaba tocando el entrecejo. Y vi que se le fruncía. Ah. Y le digo, ¿estás seria, no? Me dice, sí, me dice. ¿Por qué me lo decís? Le digo, porque se te está frunciendo. Dice, yo no le tengo miedo a nada, le dice. Y, bueno, muy bien, vamos a casa. Entonces, ¿ah, sí? Sí, señor. ¿Y tenía que ir en subte otra vez a su casa o qué? ¿Cómo iba? Sí, y ella me dice, no, mejor vamos a la mía. Y me lleva a su casa, yo con los ojos vendados. Claro, sí, sí, sí. El amor es ciego. Era el pacto que habíamos hecho, esa cosa que... Sí, de enamorado. Sí, de enamor, cosas de enamorado. Enamorado de una mujer fea, ¿no? Sí. Bien. Me dice, bueno, esta es mi casa. Yo, sí, digo, ya conozco. Bueno, me pareció que había escalones que... Olores, no reconociste tampoco. Olores. Una cosa. Y conté, ¿y esta escalera? ¿De dónde habrá? ¿De quién se le ocurre poner una escalera? Y vive en planta baja. Pero bueno, es locura, ¿no? Poner cuatro tramos de escalera y vive en planta baja. Y bueno... Llegó a la casa, ojo vendado, ojo vendado. Hicimos el amor, ojo vendado. Ah, también. Sí, y bueno, ¿en algún momento se habrá sacado la venda? No. Estuve así porque me gustó. Ah, está bien. Claro, y además él ya gustó, tenía... Le digo, discúlpame, yo no me voy a sacar la venda. Me dice, vos, le digo, sacátela si querés. Sí. Y ella no me dijo nada. Silencio sospechoso. No me dijo nada. Me dice, ¿por qué no nos casamos? Porque estamos viviendo una cosa tan hermosa juntos, sí, que... ¿Para qué perder tiempo? ¿Para qué vamos tiempo? A perder más tiempo? Claro. ¿Casémonos? Bueno, le digo. Me dice, ¿en qué iglesia te gustaría...? Dice, mira, le digo, para mí todas las iglesias son iguales. Dice, bueno, nos casamos. Sí. ¿Sabés qué emoción? En ese momento yo seguía estando ahí. Se me presentó toda la familia, algunos yo ya los conocía. Sí. Ah, sí, pero él también los canteó. Hola, hola, ¿qué tal? Sí. ¿Cuánto hace que no lo veo? Digo, incluso, ¿cuánto sigue haciendo? Yo con la venda, me casé con la venda. Igual me iban llevando al mostrador, ¿viste? Ahí. Sí, al altar, al señor. Al altar, bien. Sí. Pasaron, acepta por esposa, empezó el tipo, le digo, mire, vamos a hacer la corta. Vamos a los bifes. ¿Cómo hacer la corta? No, señor, es un sacramento, está, tiene está, todo. Que tanto voto, qué sé yo. Ya sabemos. Me casé. Bueno, los felicito, ¿y son felices? Fuimos felices, 6, 7 años. Nacieron unos chicos, según me decían, muy lindos. ¿Cómo según le decía? Él siguió usando la venda, señor. ¿Usted no se sacó 6, 7 años con la venda? Y claro, que te acostumbras, el hombre es un animal. Una noche, yo la estaba esperando y ella no venía. No venía. Y ahí, vio como es uno que seguía sospecha. Vos sos medio paranoico. Y empiezo a tantear y veo una nota. Toca una nota. Dejar. Sí. Sí, la toqué. Veo con los dedos, señor. Veo con los dedos. Claro. Noté justamente una nota. Digo, me dejó una nota. Ya a esa altura podías leer con los dedos. No, pero lo llamé a un vecino. Digo, mira, haga un favor. Dice, ¿por qué no me lee esta nota? Dice, ¿qué, no sabe leer? No, dice, estoy con... Con los ojos vendados. Ah, me dice, con razón. Bueno, dice, no te soporto más, te dejo, me voy con otro. En este momento, sí. Dice, estoy con otro en la enramada. Sí. Y, ¿sabe? En ese momento, se me cayó la venda. Se cayó la venda. Y bueno, sí. Se me cayó la venda. Agarré. Me dio pena por los pibes, ¿eh? Los pibes, los llamé, no estaban. Agarré un cuchillo y me fui a la enramada. Ya sin venda, ¿eh? Claro, he hecho una furia. Sí, enseguida. Una furia. Ciego estaba de furia. Ciego, prácticamente. Y no, por de tantos años sin ver que el sol. Entro en la enramada, digo, ahora vas a ver. Y me di cuenta que no la podía reconocer. Empezaste a bueno, tratar, ¿quién ¿no? será? Perdón, y no, yo empecé a preguntar a todos los que estamos hablando. Digo, usted, diga, fulana, cosa de... Fulana Piccinini de la Toada, porque yo soy la Toada. Pero, no, señor... No, ¿Elsa Piccinini de la Toada? No. No hay momento, señor, no, salí de acá. Ninguna era. Y no probó andar tocando, porque usted había entrenado. No, tanto. Sí, pero me funcionaba con la venda. Sin la venda ya no. Ah, no. Y no volvió más. Tremendo. Pero ahora que hay tanta gente aquí. Quizás. Elsa Piccinini. Si estás aquí, Elsa Piccinini de la Toada, que soy yo. Te espero allí. ¿A dónde? En el Trujollero. Para que me reconozcas. Yo voy a llevar una venda en los ojos, Elsa. Pausa.